al comité había vuelto uh-huh. en algunas reuniones que me habían invitado, políticamente bien, siempre me sentí muy muy cómoda, nunca renegué de mi pasado por el radicalismo. De hecho, yo no me fui, de hecho no estuve orgánica, pero bien, la verdad que contenta, y volví, te diría, con quizás con algunos resquemores, pero la verdad que después de la primera reunión que tuvimos, que fue el sábado, donde nos presentamos como en sociedad para hacia adentro, uh-huh. digamos, todavía no público, me fui muy contenta, porque la verdad que se armó un equipo que yo no pensaba que iba a formar Leo Iturmendi, y la verdad que contenta y con la satisfacción de saber que vamos por buen camino. Uh-huh. Hasta el mismísimo sábado que acudiste al comité, ¿fuiste con alguna duda todavía de cómo iba a ser esos primeros encuentros? En realidad fue el primer encuentro. No, nosotros con Noni nos habíamos juntado uh-huh. ya hace bastante. Bueno, de hecho, ustedes dieron la primicia. Sí, sí. Después nosotros tuvimos un par de veces de reuniones, pero no nos habíamos juntado todavía toda la línea, digamos, toda la lista completa. Uh-huh. Sobre eso, Noni nos presentamos, porque es cierto que por ahí con alguno nos conocíamos, pero bueno, por ahí no teníamos ese diálogo mutuo de sentarnos a tomar un café o un mate, y sobre eso Noni, bueno, nos juntamos el sábado y nos dio un panorama que por ahí uno no lo tenía o no lo sabía, o por ahí lo sabíamos pero no sabíamos cómo presentarse a la sociedad, y la verdad que Noni vino haciendo un trabajo sensacional, y tenemos un conocimiento del distrito que te puedo asegurar que ni el Ejecutivo lo tiene. El trabajo estadístico con el que contamos y con esa herramienta vamos a salir a trabajar a la calle, y eso yo pensé que no lo teníamos o que estábamos lejos de poder tenerlo. Cuando lo presentó, cuando nos dio y cuando lo llevé a mi casa y lo analicé, la verdad que dije, pucha, cuántas cosas hay para hacer para Cañuelas y en cuánto tiempo no se hizo y cuánto tiempo se perdió para que Cañuelas creciera. Uh-huh. Así que bueno. Hay un Cañuelas, digamos, si tengo que resumirlo. Hay un Cañuelas estancado, sí. Bueno, es un Cañuelas estancado. Sí. Estancado sin crecimiento, estancado sin obras, estancado sin cloacas, sin agua, sin pavimento. Ajá. Y se despertó ese Cañuelas hace un tiempo, y nosotros vamos a ser quienes continuemos con ese trabajo a futuro. Uh-huh. Cañuelas, sin ponerte 10 o 12 años, pero más de una década sin crecimiento en ninguno de, sin crecimiento demográfico y sin crecimiento bien hecho. Máximo Paz fue creciendo a como pudo, Santa Rosa fue creciendo en porcentajes altísimos, sin contar con los servicios mínimos que tienen que tener los barrios de Máximo Paz y Santa Rosa, donde más la gente ha sufrido los cambios. Uh-huh. Decía, tenemos el Cañuelas en números. Tenemos, y con ese elemento vamos a salir a la campaña. Nosotros tenemos, que lo hizo Noni con el equipo de trabajo, uh-huh. con estadísticas. Por eso te digo que como el municipio nunca tuvo estadísticas, la municipalidad no cuenta con estadísticas, por eso te digo que ni tan siquiera el municipio sabe lo que nosotros tenemos para caminar las calles, sabiendo con la realidad de cada barrio y de cada localidad. Uh-huh. ¿Y te sorprendieron los números? Me sorprendió muchísimo. ¿Por ejemplo? Muchísimo. Por ejemplo, el trabajo de Máximo Paz, la cantidad de vecinos que como ha crecido, el 84% de Máximo Paz ha crecido de una forma escalonada año a año, lo que creció Máximo Paz Oeste en los últimos 6 años. Uh-huh. Fue terrible, y a eso sumado que Máximo Paz no cuenta con ningún servicio, con ninguno. Gracias que le junten cada tanto un residuo, y si no, queman la basura, si no, no tienen agua, cloaca, no tienen, bueno, agua y cloaca, olvídate, tienen agua de pozo, de las cuales el pozo que sacan es del comunitario, y con eso todavía, a pesar de tantos años, el gobierno municipal no ha hecho nada. Uh-huh. Este es uno de los aspectos que te dejó la reunión, elementos para caminar la campaña, desde lo estadístico, desde lo técnico. ¿Y desde lo político cómo están? Bien, nosotros tenemos una expectativa. Vos sabés que a mí me gustan mucho las PASO. Uh-huh. Yo siempre peleé porque en Cañuelas haya PASO, porque yo estoy reconvencida que es el vecino de Cañuelas quien tiene que elegir quién es el candidato que te gobierne. En las PASO y después en la general. En las PASO nosotros estamos muy convencidos. Yo estoy recontenta porque lo que nosotros ninguno somos funcionarios de escritorios. Nosotros conocemos la calle, caminamos la calle, nos embarramos los pies y salimos y sabemos lo que tenemos porque tenemos un contacto mano a mano con el vecino en distintos aspectos. De la lista de concejales todos, de la lista de consejeros escolares una maravilla, y Leo tiene conocimiento de lo que es una administración porque hace muchos años que trabaja en un banco, si bien es privado, pero sabe lo que es la administración. Nosotros corremos con esa ventaja de que no nos van a contar lo que la gente necesita, porque nosotros sabemos lo que necesitan, porque estamos mano a mano con el vecino. Por supuesto que tenemos un trabajo durísimo por delante, pero nosotros vamos a solucionar los problemas del presente, pero no con recetas del pasado. Vamos a trabajar y vamos a solucionar el presente con propuestas del presente. Uh-huh. ¿Cómo dividen la campaña? Digo, porque primero tienen la PASO, con la particularidad que es una interna. Entonces, sí, entonces, ¿cómo se trabaja eso? Es decir, nosotros tenemos que proyectar una campaña para ganar la PASO. ¿Cómo se proyecta esa campaña para ganar la PASO cuando en realidad enfrente, en principio, no está el gobierno, sino que está un socio político como es el PRO, que también armó su lista? Pero no podés dejar de tener un espíritu crítico para con el gobierno. Distinto es el escenario post 11 de agosto, pero ¿te pone en un lugar particular y te lleva a ser muy medido, muy quirúrgico la PASO en este escenario? No, a ver, nosotros tenemos que ir paso a paso primero. Uh-huh. Primero nosotros tenemos que enfocarnos a las PASO de que la gente elija entre los dos candidatos de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, uh-huh, de elegir de esos dos. De esos dos, ya te digo, nosotros con la diferencia de la otra lista, es que nosotros caminamos, estamos y no somos funcionarios de escritorio. No es una crítica, pero nosotros, yo camino, andamos y sé. Desde Claudia Preletegui, desde su rol de docente, sabe cuáles son las necesidades que tienen los papás, los nenes en las escuelas. Los consejeros escolares ni hablar. Y igual también, porque de la parte del deporte también está en contacto con sus papás, con los nenitos, entonces tenemos una realidad distinta. A eso sumale que le ponemos muchas ganas y mucha militancia y mucho contacto con la gente. A mí no me van a venir a contar lo que la gente necesita en los barrios. Yo lo vivo, lo sé, y no tengo que ir un día puntual. Yo voy siempre y caminamos siempre. Es la diferencia. Entonces cuando vos, ahora que vuelvo a hacer la parte política, que es lo que me gusta, la gente sabe que estuve antes, que estuve cuando no fui concejal y que ahora que vuelvo a la política, digamos, por llamarlo de alguna manera, saben que estuve siempre. Con eso me diferencia de cualquier sector político. ¿Y con qué radicalismo te encontraste? Digo, el día de tu vuelta al comité, más allá de las reuniones extraoficiales que se habrán realizado en alguna oportunidad, como decías anteriormente. Con un radicalismo abierto. Al margen de los candidatos, abierto, ¿eh? No, con un radicalismo abierto. Con un radicalismo contento porque jóvenes, con un radicalismo que me promete hacer un debate abierto para hacia adentro, digamos, un debate donde podamos ir a hablar de política y por ahí, volviéndolo a muchos años atrás, aquel radicalismo del cual yo fui parte cuando recién empecé, donde teníamos gente con experiencia o por decirlo de alguna manera, viejos radicales que nos enseñaban a nosotros cuál era el futuro que teníamos que tener. Me encontré con ese radicalismo y la verdad que, por eso te digo, me llenó de satisfacción de volver y sentirme como en casa, sentirme cómoda, sentirme que más allá del tiempo y las cosas que pasaron, podemos sentar a tomar un café o un mate y seguir pensando de la misma manera, que queremos un Cañuelas distinto, que yo quiero mi Cañuelas, quizás no como el de antes, porque Cañuelas también cambió y porque el país cambió y porque hay un montón de cosas para corregir y para hacer. Pero me sentí contenida, me sentí que estaba contenta y que estaba cómoda trabajando con este tipo de trabajo. Uh-huh. ¿Te sorprendió la candidatura de Marisa Fassi y que no sea el intendente Arrieta que vaya por un nuevo mandato? Me sorprendió, o sea, no me sorprendió la jugada, porque en realidad hace 4 mandatos que si no es Marisa es Gustavo, uh-huh, o Gustavo Marisa. Yo creo que ya cansó porque en realidad ni tanto ni Gustavo ni Marisa van a cambiar nada, porque no cambiaron en 12 años nada, porque Cañuela sigue estando igual. Y sumado a eso, la posibilidad de el dedo mágico de vuelta vuelve a cometer el mismo error, el Ejecutivo, de no dejar de competir a alguien. Y eso se paga, y se paga caro, porque la gente está cansada de lo mismo. Más allá de quién sea el cambio de figurita, sea Gustavo Marisa, no nos olvidemos que hace 12 años que están, y no, políticamente mi diferencia las tengo y la voy a seguir teniendo, por supuesto, pero no han abierto ni el Ejecutivo, no han abierto su forma de ser. Yo lo digo siempre, la gente no se sabe cuando vos entras en campaña porque aparecen las máquinas en las calles. Porque cuando empiezan las campañas políticas para que vayan a la reelección, te pintan el cordón, te arreglan la calle, te tapan un pozo y quizás te arreglan una luz que hace 2 años que no andan. Bueno, eso no va a cambiar. La gente sabe que no va a cambiar porque hace 12 años que están en el gobierno y es exactamente lo mismo. Te prometen que te van a hacer las cosas y después no las cumplen. ¿Y en términos políticos o electorales modifica algún tipo de estrategia para ustedes el cambio de figurita de nombre? Para nada. Gustavo Marisa es lo mismo y el gobierno de estos 12 años fue exactamente lo mismo. La gente lo sabe, la gente de los barrios saben lo que no van a hacer y ya no es como antes, que vos iban y era el voto cautivo, el voto de que te daban algo para que votaras. La gente ya, gracias a Dios, se dio cuenta de todo eso y en los barrios donde más la gente sabe. Quizás nosotros tengamos que reforzar, sí, por supuesto, que tenemos que seguir haciendo cosas, sí, totales. Que vamos a empezar a corregir, sí, todo. Tenemos que aprender a corregir y hacer todo para que la gente no tenga problemas. Pero no hay una estadística, si vos vas a la comisaría y le preguntás, no tenemos estadística de cuántos robos, no sabemos nada de lo que pasa. O mejor dicho, mejor que no tengamos nada para no enterarnos de lo que pasa. Nosotros tenemos que trabajar fuerte en eso y tenemos que tratar de darle al Cañuelas cuál es el Cañuelas que queremos. Yo sé cuál es el que no quiero. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Te mando un beso grande a vos y a toda la audiencia.